Nada, nuevamente aquí trabajando desde el principio en este tema. Hoy es un día muy muy lindo porque, bueno, empieza a concretarse en largas gestiones, difíciles gestiones que han significado llegar a tener insumos esenciales. La línea de insumos esenciales que viene en este vuelo y las que en realidad básicamente ha incorporado la Nación son dos. Por un lado, los elementos de protección para los trabajadores, todos los elementos de bioseguridad que van de los que han venido a este vuelo. En este vuelo han venido barbijos, máscaras, overoles de alta seguridad, hasta la segunda línea también para nosotros muy importante, que es la línea de los reactivos para hacer los exámenes. Por un lado, los de diagnóstico, PCR, acá vienen muchas columnas para seguir mejorando nuestra capacidad. Y por otro lado, lo que se llama para muchos el test rápido, un test que se usa solamente para investigación epidemiológica, no sirve para diagnóstico, lo digo una vez más, y que en realidad nosotros venimos haciendo el diseño muestral de manera tal que empecemos a hacer, habida cuenta que también empieza a haber circulación viral comunitaria. Entonces vamos a empezar a trabajar en muestras de este tipo sobre población general con diseños muestrales para saber qué grado de circulación tenemos y seguir monitoreando y administrando, como dice el presidente, toda la pandemia. En ese sentido, también hemos incorporado una línea de la cual este avión es parte. ¿Por qué es parte? Porque hemos tratado de estimular también la producción local de estos insumos. Entonces, la industria textil empezó a entregar al Ministerio el viernes pasado y esta semana va a entregar mucho más, por ejemplo, camisolina. Es decir, se está trabajando acá en producir lo que se puede producir acá como consecuencia que es un tipo de tela especial que en realidad no la hay, por ejemplo, para los overoles de alta seguridad. Esos son parte de lo que compramos ahora. Y hay otro aspecto que son los barbijos, el famoso barbijo quirúrgico, un barbijo con cierta especialización, que es necesario usarlo en la circunstancia en que debe usarse. Si bien estos aviones traen barbijos, y hemos comprado muchos, también hemos incentivado la producción local de barbijos. Entonces, en este avión viene una especie de máquina robot de las seis, esta es una y vienen cinco más, que hemos estimulado a una industria privada, que es proveedora de alta calidad de una gran automotriz internacional, para que empiece a trabajar en fabricar barbijos en nuestro país, y la estimación es que fabrique entre 1.800.000 y 2 millones mensuales. De tal manera de tratar en una situación dificilísima, como es el acceso a insumos críticos, ustedes leerán y verán lo que está pasando en el mundo, que realmente tengamos una provisión adecuada, estimulando la capacidad local y, por supuesto, comprando todo lo que podemos comprar y transportándolo gracias a nuestra aerolínea de bandera y a toda la colaboración y complementación que hace todo el gobierno en cada una de sus líneas, fijando claramente la prioridad en la salud de la población argentina.